una pequeña información y también una grabación de una manifestación que tuvo lugar aquí hoy en Hannover, y no solamente en Hannover, sino yo creo que en todo el mundo. 1,000 millones de mujeres se están levantando contra violencia contra mujeres. La noche, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, chata, deja esa falsa vista. Las crudas de Cuba. El 14 de febrero es la fecha clave para un movimiento global de activistas que trabaja para la desaparición de la violencia contra mujeres y niñas. Es el BDE. 1,000 millones de mujeres se levantan, 1 billion rising, ha generado una gran atención a la lucha para detener la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo violación sexual, maltrato físico, incesto, mutilación genital y esclavitud sexual. Cada año, a través de las campañas del B-Day, voluntarios y voluntarias y estudiantes producen benéficamente obras como los monólogos de la vagina, palabras desde la prisión. Algunas proyectan documentales como Until the Violence Stops, hasta que la violencia termine, y hacen otras actividades para crear conciencia y recaudar fondos para grupos antiviolencia en sus propias comunidades. Asimismo, ha llevado a cabo sesiones informativas sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. Ha organizado proyectos como el concurso Stop Rape, Paren la Violación, y en junio del 2006 organizó un festival de 2 semanas en Nueva York titulado Hasta que la violencia termine. En la iniciativa de este año, 1 billion rising, 1,000 millones de mujeres se levantan, participan mujeres y también hombres de 167 países en Europa, Asia, África, el Caribe y todo el norte de América para denunciar y detener la violencia contra mujeres y niñas. Y hoy también tuvimos aquí una acción, es decir, en el fondo dos actividades, dos acciones. Una acción empezó aquí en el barrio de Linden a las 4 de la tarde. Primero fuimos a una iglesia y pusimos en la puerta, denunciamos toda la violencia ejercida por la religión, por la iglesia católica, por otras iglesias también y otras creencias religiosas, sobre todo las monoteístas, en contra de las mujeres. Y pusimos también una foto del Papa, recientemente dimitido, y la suposición o la información de que en Holanda, solamente en este país de Holanda, un país chiquitito, pequeño, fueron violadas en 50 años 20,000 niñas y niños por más o menos 800 sacerdotes. Y que este Papa, que ahora está retirándose por presuntas razones de salud y falta de fuerza, nunca ha respondido por estas tremendas cosas que han pasado en cuanto a abuso de menores por parte de personal de la Iglesia Católica. Primero fuimos allá, después recorrimos toda la calle de Limer y después tomamos el metro sin pagar para también informar a la gente que viajaba en el metro sobre el motivo de nuestra actividad, de nuestra manifestación, porque es que, bueno, casi cada tercer mujer a nivel mundial ha sufrido violencia sexual o violencia en su vida. Y por eso el levantamiento de las voces de las mujeres contra la violencia es un tema universal y es muy importante, de verdad, hablar con voz alta sobre esto y también conquistar el espacio público para decir lo que queremos y lo que no queremos. Después fuimos al Steintor, que es una plaza en el centro de Hannover, y ahí hicimos como una ronda solamente con pancartas, con afiches, mostrando diferentes rostros que puede tener el sexismo. Es decir, los rostros de ministros, de tipos locutores de televisión que han abusado de mujeres, pero lo hablan de una forma como si fuera nada, como si hubiera sido que pasaran un semáforo en rojo, una cosa así. Y otras cosas que significan opresión de la mujer o discriminación de los derechos de las mujeres, como por ejemplo normas en cuanto a la vestimenta, a cómo comportarse, a cómo vestirse, a cómo, no sé, a dónde ir, a con quién ir y todo eso. Y después fuimos a la estación central y entramos con mucha bulla y con muchas mujeres. Pasamos por toda la estación central y luego también marcamos una propaganda que hay para un centro de nudismo que pertenece a uno de los mafiosos más importantes de Hannover, de la región de Hannover. Y ahí también marcamos un poco, pusimos nuestra marca en esa propaganda de la casa de nudismo, que es un burdel en el fondo. Y finalmente, no habíamos pedido la autorización para esta cosa, éramos más o menos 50 mujeres, recorrimos parte de Hannover y, bueno, manifestamos lo que queremos y lo que no queremos. Y aquí ahora la voz de una compañera que también participó. Cuando ya uno no puede más, uno tiene que hacer algo y yo dije, mir rechts. ¿Te acuerdas? ¡Basta! ¡Basta ya! Ya, sí. Y entonces hay que irse para la calle. Y eso lo pensaron muchas mujeres, yo creo, ¿eh? En no el mundo. No fui yo la única. Y entonces se corrió la bola y muchísima gente, 1 billón de pie. Ya, bueno, y aquí no fuimos 1 millón, pero fuimos muchas mujeres y fue súper rico, súper lindo haber recorrido aquí las calles sin ninguna molestia y, bueno, manifestando un poco nuestra... un poco de bulla, por todas manifestando partes. Nuestra alegría, nuestra rabia, ajá, nuestra energía, y eso está bien, ¿no? Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraron, y en el viento que se cristalizó. ¿Quién ama? No mata, no humilla y no maltrata. Por ti, por mí y por nosotras, ni una muerta más. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas.